En el principio surgió el caos. El caos engendró el sonido. Del sonido nació la armonía. De la armonía brotó la palabra. Brotó la palabra. Brotó la palabra. Palabra radiante. Palabra radiante. Con mi palabra, la tuya, la de nosotros. Las antiguas, las presentes, las que se inventan cada día. Tejemos el mundo que fue, el que es, el que soñamos que sea. Te doy mi palabra. Palabra radiante. Lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la mañana por La Voladora Radio. Pues la sorpresa. Aquí estamos ahora sí con la cabina llena de canto, de música, de flores, de Incuicatl Inxochitl. Buenos días a todos. Buenos ustedes. Días. Estamos aquí con Francisco Natera. Buenos días. Días, Mara. Buenos días, Rafael Calderón, Pati Piñón. Buenos días. Y Narciso Gómez González, que es integrante del Centro Cultural de Iztapaluca. Muy bien, buenos días, bienvenidos a todos. Pues vamos a hacer aquí un pequeño, les vamos a dar una pequeña probadita de esta invitación, lo que ustedes van a poder constatar, escuchar, disfrutar en el Centro Cultural de Iztapaluca, con el Centro Universitario UAM Campus Valle de Chalco y la Biblioteca Itinerante Amparo Molotla Cholalpa, que todos ellos lo invitan o los están invitando a su 20º café literario este sábado 28 de agosto a las 18 horas en la Biblioteca Itinerante Amparo Molotla Cholalpa. Va a haber área de comida del Centro Comercial Los Héroes, que está en calle Morelos, esquina Galeana, Los Héroes, Iztapaluca, México. ¿Quiénes participan? Va a participar Francisco Natera, sí, que es cantautor, Pati Piñón, percusionista, sí, por todos ustedes conocida, Rafael Calderón, también cantautor, sí, Sergio Escoto, que va a estar en el bajo, María del Pilar Pérez, cantante, Patti Cervantes, poesía, Angélica Pérez también en lectura de poesía y Mara García, también ella va a estar cantando, va a estar diciendo poesía, ¿no? Bueno, pues miren, no vamos a darle muchas vueltas porque el tiempo es corto y el programa largo, entonces vamos a escuchar primero a Paco, a Francisco Natera. Va, Paco. Un sueño febril me asalta por las madrugadas, sueño que soñando sueñas, que me convierto en un sueño, que ya no soy tu cariño, que me pierdo lentamente en la multitud que cruza lo sueño, que te estoy soñando, sueño, que te me vuelves olvido. Precipito a las calles, año. Febril me asalta allá por las madrugadas. Sueño que soñando sueñas que me convierto en un sueño. Francisco Natera es un poema del señor Fernando Alfonso García y Mondragón, quien a su honor es que se está haciendo y realizando el café literario en el CCI, organizado por el CCI. Y bueno, pues ahora me toca a mí leer un poema igualmente del señor Fernando Alfonso, que se llama Fecundaron. Fecundaron en mi alma las palabras del poeta. Quise reinventar mi sueño. Tejí una sábana de sopor y cubriéndome con ella, me tendí en el lecho de la ausencia. Me quedé ahí, hasta quedar inconsciente, deseando liberarme de mis lastres. Vencido por un sueño infinito y desesperado, después, aquel sueño cayó vencido por el eco de mil voces infinitas que me despertó diciendo: levántate, loco, y anda. Obedecí, intenté obedecer. Levantándome, pretendí rescatar mis pasos, pero me fue imposible y quedé postrado, inútilmente vencido, en el lecho de la ausencia. Un segundo o un milenio después, un eco líquido trajo hasta mí, rescatada para siempre, lo que alguna vez fue mi voz. Musitando entre la bruma: levántate, ya no finjas locura. Si estás vivo, entonces, sin saber cómo, con un vuelo extraviado rescaté mi andar de vagabundo. Inicié mi retorno hasta mí mismo y heme aquí, fingiendo mi cordura entre los hombres. Rafael Calderón. Mujer, palabra y verbo conjugado en prodigioso parto de poesía. Que somete su voz a letanía. Mórfico poema estructurado. Mujer, esto después hay guerrillera siempre ante la vida. Mujer, es todo pesadumbre y belleza, madre estremecida. Solo con un grito, mujer, poesía. Mujer, letanía. Mujer y vida. indescifrado, sin límite en su extensa geografía. Costilla de ancestral mitología que duerme nuevamente en mi costado. Seguramente todos nuestros radioparticipantes, quienes están en sus casas, están disfrutando de esta intervención de este Rafael Calderón, cantautor. Claro. Que va a participar, nos va solidariamente a aportar su participación en este evento, ¿no? En este evento del que titulamos del Sueños por por Fernando. Fernando uh-huh. está un poco enfermo, está pasando una situación uh-huh. difícil. Uh-huh. Y pues todos nosotros nos hemos unido en la convocatoria que hiciera Pati Cervantes uh-huh. para apoyarlo, hacer algunas, imprimir un libro con sus poemas. Venderlo, el librito de poemas de él cuesta 20 pesos. Yo voy a sacar un disco con 6 canciones que incluyen los 2 poemas que uh-huh. musicalicé de él, uh-huh. Sueños y Romance, que al ratito vamos a cantar, y que vamos a vender para que los fondos que saquemos se le entreguen. Ya hicimos un anterior uh-huh. Café literario, allí en el centro, en las instalaciones del Centro Cultural Iztapaluca, uh-huh. y ahora otro, que es el 20º café literario, lo vamos a hacer en este otro espacio, en donde uh-huh. está la biblioteca itinerante uh-huh. de Amparo Molotla, que dirige Pati Cervantes. Uh-huh. Amparo Molotla uh-huh. es la biblioteca, es el nombre de la biblioteca uh-huh. itinerante. Y esto está en el Centro Comercial Los Héroes. Sí, en la área de comida es donde se va a hacer el evento. Ajá. Y el Centro Comercial Los Héroes está en calle Morelos, esquina Galeana, uh-huh. en Los Héroes, Iztapaluca, uh-huh. perdón. Uh-huh. Esto va a ser este sábado a partir de las 18 horas, sábado uh-huh. 28 de agosto a partir de las 18 horas. Uh-huh. El 20º café literario que organiza el CCI. Y que aquí nos acompaña Narciso, ¿qué nos quieres decir tú de este centro? ¿De qué se trata? Digo, para además de esta presentación, ¿qué otras actividades, qué otros servicios? ¿Cuál es el objetivo, el espíritu de este centro que tú integras? El espíritu del centro es tener un mejor nivel de vida, una calidad de vida diferente, poner nuestro granito de arena para que sea así. Lo hacemos a través de la cultura y un poco a través de la ciencia. Creemos que el saber causa libertad, y la libertad pues causa un mejor nivel de vida. ¿Sí? En lo que se refiere a los cafés literarios, lo compartimos con la Universidad Autónoma del Estado de México, con el Centro Universitario Valle de Chalco, ya es el 20º café literario, con ellos hacemos otras actividades. Con ellos este año vamos a celebrar la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Va a durar 5 días. Uh-huh. Va a ser en Ayotla, Estado de México. Uh-huh. Sí. Hacemos un concierto de música clásica cada año. Han asistido pues artistas pues, más o menos importantes, yo creo, ¿no? Sí. El último estuvo la Orquesta de Cámara de la Armada de México. Uh-huh. Tocó muy bonito. En un tiempo estuvo esta Nieves Navarro, creo que se llama la señorita, una cantante que abrió, por cierto, el Festival del DF. Uh-huh. Ella vino aquí a Iztapaluca. Tenemos talleres, tenemos un taller que está cobrando mucha fuerza, como es el de música. Uh-huh. Y ojalá es alguna sí, escuela dirigido de por música. Mí, por Francisco Natera. Estamos implicados en el mismo propósito. Hacemos ballet clásico. Que por cierto va a haber una participación también de las niñas de ballet clásico del Ajá. Centro Cultural de Iztapaluca. Hacemos ballet clásico. Tenemos actividades institucionales como es Educación para Adultos, uh-huh. IMEA. ¿Y cómo es un centro? ¿De dónde sale su sostenimiento? Sí. Sale del trabajo propiamente de INEA, uh-huh. sale de ahí. Ustedes sale, pertenecen a INEA. Somos voluntarios de INEA, somos colaboradores voluntarios, uh-huh. No somos trabajadores propiamente de INEA, somos uh-huh. colaboradores y recibimos una remuneración a partir de lo que hacemos, uh-huh. de cuánta actividad realizamos, cuánta gente puede sacar sus certificados de primaria o de secundaria, uh-huh. y de ahí sacamos nuestro sustento básico, digamos. Uh-huh. Después viene la prepa abierta, uh-huh. ahí estuvo otro poquito de sustento, ¿sí? Y después vienen algunas actividades como talleres, que esas son menores, pero bueno, de una manera son partícipes del esfuerzo, uh-huh. ¿sí? Y de actividades propias ya de nosotros, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hacemos? El centro es una reunión de voluntades, más que una reunión de trabajadores, es una reunión de voluntades. Donde el propósito que cada quien persigue en su individualidad lo comparte con el colectivo del centro, ¿no? Uh-huh. Estamos en un espacio público, nos lo hemos ganado, creo, uh-huh. el espacio público, se le está dando vida al espacio público. Creemos que si más gente participara en este tipo de actividades, la sociedad sería otra, por lo menos la seguridad de nuestros hijos sería otra. Las alternativas serían otras y las expectativas, pues las tenemos que dar nosotros, los adultos, ¿no? A veces a los jóvenes les decimos tienes la culpa, sí, pero no les decimos por dónde. Uh-huh. Entonces, eso es un poco la labor del centro. Tenemos, pues ya más de un año con el Centro Universitario Valle de Chalco colaborando, uh-huh. y nos ha resultado. Hemos hecho actividades pictóricas, musicales, danzísticas, literarias, con todos ellos, ¿no? Y es el primer año en el que hacemos una actividad de carácter científico, digamos, la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, que es del 25 al 29 de octubre. La diferencia de esa semana es que es una semana que está fuera de las instalaciones escolares. Nosotros creemos que la ciencia no puede ser recluida a los planteles escolares. Hay que sacarla y que la gente sepa que hay ciencia, ¿no? Y pues la ciencia pretende darnos la verdad. Uh-huh. Bueno, pues hay que buscar la verdad a través de la ciencia. Y si lo unimos con la cultura, pues unimos el espíritu del ser con la conciencia del ser humano y entonces ya tenemos ciudadanos diferentes, ¿no? Por lo menos. A ver si nos invitas para después anunciar más ampliamente esta claro, semana, ¿no? Creo que, por supuesto que aquí los micrófonos de La Voladora están abiertos. Quiero preguntarle a Rocío, ¿vamos a corte? Todavía no tenemos un minuto. Bueno, pues Narciso Jiménez Gómez, Narciso Gómez González, qué gusto que estés aquí con nosotros, que quiero que sepas que pues aquí este trabajo de La Voladora Radio Comunitaria, pues es un espacio precisamente para difundir actividades de la sociedad. Y que también estamos muy preocupados y ocupándonos hasta donde podemos de todo esto. Estamos viendo ahorita antes de que llegaran ustedes de el Encuentro Mundial de Jóvenes y todo este debate que se está dando sobre los ninis, si cuántos son, si hay poquitos, si hay muchos, si el, pero que en la medida que este tipo de espacios que formen jóvenes con una visión de la cultura, pero con un entrenamiento y una disciplina artística, científica, tecnológica, pues es lo que dará precisamente una perspectiva de desarrollo a todos nuestros jóvenes, que en Iztapaluca seguramente hay muchos, ¿no? Hay muchos niños. Sí. Y sí, yo creo que no es que vamos a trabajar por los niños que son el futuro, es que si no trabaja uno con los jóvenes en este momento, pues ¿cuál va a ser el futuro? Antes de un choro sobre la ronda, Galería Café La Ronda, otra ronda de canciones y poesía. Ok, pues vamos a escuchar la voz de Rafita Calderón, que pues solidariamente nos ha estado acompañando en este proyecto, ¿no? Desde el anterior Café Literario. Pues es que es militante del canto también. Sí, es militante de la vida. Hace muchos años. Bueno, pues Rafael Calderón. Me dices que te vas tras otro sueño. Sueño que no compartirás con nosotros. Bueno, nosotros éramos tú y yo. Éramos. Si es que alguna vez realmente fuimos nosotros. Nosotros, antes del último adiós, de este adiós definitivo, total, irreversible. Tú, antes del vago nosotros, del indefinido nosotros, tú siempre, tú contigo y sin mí, antes y después de ese nosotros que jamás fue tuyo y acaso tampoco fue mío. Me dices que jamás volverás, que jamás seré tuyo, que jamás fuiste mía. Y lo repites, lo vuelves a decir, jamás, nunca, y reiteras, jamás, hasta que la palabra se rompe, se desgasta, se astilla, y queda convertida en polvo. Polvo que se desliza entre mis dedos, como si fuese una lágrima jamás llorada. Bueno, fue la voz de Marita García. Ella también está colaborando con este proyecto, ella y junto con Rafa, con Pati y conmigo, también tenemos el proyecto de la Galería Café La Ronda aquí en Amecameca, y bueno, pues también estamos organizando cosas aquí, ¿no? Y bueno, yo los invité a que participaran, y pues ellos generosamente y solidariamente lo han hecho, ¿no? Sí, me dicen que me acerque, ¿verdad? Entonces, bueno, esa fue la voz de Mara. Mara García, que, pues, ¿qué? Actriz, bailarina. Todavía vamos tenemos un ratito para hablar del proyecto, lo que se está haciendo en la Galería Café La Ronda, ¿no? Que es otro espacio también de cultura, otro espacio de arte. Mara, así si nos puedes decir es. Bueno, algo. Pues Galería Café La Ronda pues lleva a cabo actividades culturales y artísticas, ¿no? Así como hacemos presentaciones de libros, de poesía, de ensayo, pues también hacemos conciertos de rock, de jazz y de trova, ¿no? Pues nosotros tienen a el día qué, el 4 de septiembre. El día 4 de septiembre viene el trovador mexicano Rafael Mendoza a presentar su nuevo disco Soy mi voz. Esto, bueno, pues es el sábado 4 de septiembre a partir de las 8 de la noche. Y bueno, pues ahí vamos a estar, ¿no? Es un trovador que tiene pues muchas composiciones y pues también muchos artistas interpretan sus canciones, ¿no? Entre ellos Malena Durán, la misma Malena Durán que ya estuvo con nosotros. Y bueno, pues eso es lo que nosotros hacemos en Galería La Ronda, ¿no? Nosotros también, me voy a hacer aquí el comercial. Venga. La maestra Patti Piñón da clases de percusiones ahí en Galería La Ronda. Batería. De percusiones, batería, Francisco Natera, pues canto, piano, guitarra, bajo. Y bueno, pues nada, solo necesitan acercarse a La Ronda, preguntar por los horarios. No hay horarios establecidos, se ponen de acuerdo directamente con el profesor, de acuerdo a sus posibilidades y flexibilidades. Y bueno, pues así como también es un espacio que le abre las puertas a los proyectos literarios, artísticos, pues también, ¿no? También está esta otra vertiente de dar clases. Y bueno, pues ojalá se acerquen con nosotros. Y bueno, es precisamente a partir o por medio de Francisco Natera, quien da clases en La Ronda de Música, es quien también da clases en el Centro Cultural de Ixtapaluca. Y es por medio de él que nosotros nos estamos vinculando para poder participar, apoyar en ese tipo de eventos, ¿no? Es el quien nos invita a los que somos del colectivo, por así decirlo, por el colectivo La Ronda. Es a través de Francisco quien nos invita a participar en este tipo de eventos, en esto con el Centro Cultural de Ixtapaluca, y así pues vamos abriendo cancha, ¿no? O sea, no solamente nos quedamos aquí en Amecameca, ¿no? Aquí, por ejemplo, también compartimos con ustedes, con la Casa de los Colores, ¿no? También tenemos participaciones, proyectos, etcétera, y bueno, pero también se trata de repente pues de salir a otros lugares, ¿no? En este caso, pues tenemos el vínculo con Ixtapaluca, y bueno, pues ahora sí que a donde nos llamen nosotros vamos gustosos, ¿no? Muy bien, pues ya escucharon ustedes a Mara, que todos la conocemos, Mara García, su trabajo también ahí en Tenango del Aire con la puesta en escena de la cantante Calva y algunas otras obras de teatro. Perteneces también al grupo de Crucero de Noé. Y bueno, es un colectivo, un grupo de gente joven, jóvenes más bien ya un poco más adultos, pero que estamos preocupados en este quehacer cultural, en este quehacer artístico, no solamente de Amecameca de la región, porque creemos que es una de los pues de las piedras fundamentales, ¿no? De una sociedad que quiera ser una sociedad que tenga dignidad, una sociedad con futuros, y bueno, la herencia que tenemos en este país es de un pueblo constructor, de un pueblo constructor de arte y de cultura. Si algo nos distingue, tal vez a veces nosotros no lo vemos claramente, pero si algo nos distingue frente al mundo es el acervo cultural y la propuesta cultural, la multiculturalidad que tenemos en nuestro país, que a veces nosotros mismos no la reconocemos y la estamos matando y la estamos pisoteando y la estamos desechando, no solamente los pueblos originarios, pero por ejemplo ahorita con Narciso, esta culturalidad que se ha dado, que se está dando, este fenómeno cultural en lugares como Valle de Chalco, como Ixtapaluca, con la presencia de los pueblos indígenas, de migraciones indígenas a las zonas urbanas, toda la revolución cultural que se está dando, ¿no? Que es muy creativa también. A veces solamente la vemos como, ay, los marginados, pero ¿qué está sucediendo en toda esta mezcla, pues, de espacios, de ritos, de culturas, de colores? Si lo vemos con otro lente, vamos a ver que es un inmenso arcoíris con muchísimas posibilidades. Sí, pero fíjate que hay que decirlo, que es un arcoíris creado con la bondad, con la generosidad de la sociedad civil. Claro, pues, el proyecto de La Voladora comunitario, la Galería Café La Ronda, somos comunitarios. El CCI es una iniciativa. La Casa de los Colores. La Casa de los Colores. Ahora sí que estamos ahí, claro. Trabajándole. Claro, que son iniciativas que parten desde abajo, sí. Pero también los inmigrantes, o sea, también la gente que llega hacia, por lo menos a Ixtapaluca, uh-huh. que del 85 para acá su crecimiento poblacional es brutal, más del 20% anual. Hay expresiones. La semana pasada nos invitó una persona de Oaxaca. Hubo una festividad de la gente oaxaqueña. Entonces, sí hay expresiones. En Ayotla. Sí hay expresiones culturales que no tienen a lo mejor la misma oportunidad o los mismos vínculos que nosotros estamos creando y que no pueden difundir más que más allá de sus cuadras, ¿no? De sus colonias. Y de sus grupos étnicos o grupos de donde vengan, tienen que ser étnicos, exactamente, ¿no? Pero ellos festejan, ellos hacen sus sus actividades propiamente culturales, manteniendo sus tradiciones de donde provienen, ¿no? Creo que los más difíciles de expresar sus culturas o su cultura somos los locales. Como que no quedaron ahogados dentro de la migración. Sí. Los locales nos ha costado más trabajo, ¿no? Sí. Y esa forma de vincularnos con ellos, ¿no? Pero en el mosaico, qué bueno que estamos presentes, ¿no? Eso es lo que yo rescato. Así es. ¿No? Y ojalá dentro de la cultura, que es un propósito más particular del centro, en una parte del centro que es la que a veces me toca, ojalá en la cultura no olvidásemos en la ciencia, porque ahí es donde estamos perdiendo, ¿no? Así es. Pues siga la música, Pati y Francisco. Bueno, aquí quiero hacer mención de la maestra Pati Piñón, que también solidariamente nos ha aportado siempre. Y aquí en esta canción, que es otro poema de Fernando, que va a estar incluido en el disco que se va a poner a la venta, que fue grabado en el estudio Cool Records, del maestrísimo Didier Sánchez, músico tremendo de aquí de Amecameca. Este, fue grabado ahí, ella participa en la percusión, Patty, y esto se llama Romance. Que van a poder ustedes escuchar, visualizar, disfrutar en sueños. Ahí en el Centro Cultural de Iztapaluca, junto con el Centro Universitario Guaem Campus, Valle de Chalco, y la Biblioteca Itinerante Amparo Molotla, Xolalpan. Acuérdense, este sábado 28 de agosto a partir de las 18 horas. Y es en el área de comida del Centro Cultural Los Héroes, calle Morelos, esquina Galeana. ¿Algún teléfono donde si hay personas que quisieran comunicarse para que ahorita aquí nos va a dar Narciso un teléfono para cualquier duda, cualquier, pues es el 2592-1054. Ese es el teléfono que ustedes pueden llamar para que tengan mayor información. Y pues, qué bueno que están la entrada, aquí. Algo que no hemos mencionado, la entrada es libre, el acceso es libre. Sí, o sea, el acceso es libre y solo vamos a vender algunas cosas como el libro editado rústicamente. El disco después, todavía. El disco muy probablemente va a estar ahí. Y se va a vender café. Sí, perfecto. Y los recursos que se obtengan van a ser para para apoyar al señor Fernando. Muy bien. Fecundaron en mí las palabras del poeta. Muy bien. Así debe de ser, pues eso es el sentido de los poetas, que fecundan el espíritu de los seres humanos. Y bueno, y se nota en la música, ¿no?, que le has puesto. Bueno, aquí me dice también Narciso que está esto en el centro comercial, la plaza comercial Los Héroes, para que no se equivoquen, que no haya dudas, allí en la calle Morelos, esquina con Galeana. Oigan, bueno, es un fenómeno general en todo el estado, pero no hay, uno llega por esos lugares y se pierde, uno no hay como, no hay señalamiento, señalización para llegar a los lugares. Digo, eso debe de ser una, son políticas públicas, ¿no?, de los secretarios de transporte y todas estas cosas, pero sí hay un abandono muy grande en la urbanización de todos nuestros centros urbanos de este lado oriente del Estado de México. Parece que somos el patito feo, ¿no? Porque tal vez porque nos dejaron puros lodazales en lugar de lado. Entonces somos los patitos enlodados. Pero sí, es un verdadero desastre. Siempre termina uno perdiéndose. También es una falta de atención nuestra, porque los negocios tienen la precaución de decir aquí estoy y ponen su anuncio, y nosotros decimos aquí estoy, pero no ponemos el anuncio en la calle para decir de dónde estoy. Pero yo creo que más allá de los anuncios, que cada quien individualmente pueda promoverse, debía de haber una política pública, porque además también llenar de anuncios, o sea, Iztapaluca ya no reconoce uno la parte tradicional. O sea, como en Amecameca, ¿eh?, no es un problema Iztapaluca. Creo que todos estos pueblos que fueron pueblos ribereños en los lagos, de los lagos, pues están destruidos, su patrimonio arquitectónico, ¿no? Ha sido cada vez más cambiar lo que fue ciudades o poblaciones pequeñas. Comentaba el otro día con una amiga, ¿dónde quedaron los pueblos pintorescos de México?, ¿no? Ahora son puras varillas, puras, ¿no?, en las pinturas, en el comercio ambulante, en el desorden urbano, ¿no? Y bueno, en la falta de atención de la sala. Aquí todavía no lo sentimos tanto porque estamos esperando de tener el cerro allá, ¿no? Que no pase, porque no nos contamine hasta acá, pero si entra uno a Iztapaluca, de repente aquí en Amecameca, Los Reyes, de los Oxxos, ¿no? Ay, sí. Ya hay Oxxo en cada esquina, sí. Ya tiraron una casa preciosísima para construir, no sé si un Coppel o un... Entonces, bueno, sí, ya nos está llegando todo este asunto de los centros comerciales y cadenas comerciales. Y desgraciadamente hay mucha gente que cree que eso es la modernidad. El progreso. La gente luego, los que pueden, se van a París, se van a inclusive a Washington. En Washington no ves un solo anuncio, no ves un solo derribamiento de los edificios tradicionales. Lo que nos venden es el progreso chatarra, pura chatarra, es la chatarrización de nuestro país. Esperanza. Hay gente que no tiene oportunidad, no hay trabajo, entonces se van a las calles a montar un puestecito para vender, para sobrevivir. Claro. ¿No? Pero hay corporativos, ¿no?, que así vienen con otro tipo de intención, es, ¿no?, de borrar culturalmente las raíces, las tradiciones. Y son los que borran además todos los sistemas regionales autosustentables que habían hecho por siglos que las comunidades y los centros tuvieran un desarrollo natural, un desarrollo para todos, ¿no? Sin nadie hacerse rico, ni nadie estar ostentando que tiene bolsas de dinero en los bancos, en las casas. Bueno, todo esto que siempre lo decimos en muchos lugares. Sí, perdón, pasa. Lo que pasa es que hay una hay una conjunción entre progreso y desarrollo, yo creo. Claro. La propuesta a veces es tener desarrollo es tener más puestos, o tener desarrollo es vivir con mejor calidad de vida. Así es. Y la mejor calidad de vida no tiene que tener tantos puestos para vender, ¿no? Bueno, pues se queda el tema en el aire, y algún día aquí en la Fundación vamos a organizar temas de debate, ¿no? Para que dilucidar tantas y tantas cosas que nos... Sí, lo que habría que rescatar es el trabajo que están haciendo ustedes en la Casa de los Colores, la Ronda y el CCI, ¿no? Así es, y que florezcan todas las flores posibles en un mismo ramillete. Bueno, por hoy terminamos. Gracias a Mara, gracias a Rafael, gracias a Narciso, Patti, Francisco. Vayan todos, y antes vayan a la Casa de los Colores a la 1:00 p.m. la presentación del libro Arroyos de la Memoria, que también estarán ahí cantando nuestros compañeros. No. Bueno, pues Rocío Castillo en los controles técnicos. Gracias, Rocío, porque fue un bomberazo bastante choncho, como gracias, tú dices. Sí. Y Esperanza Rascón en la locución. Les decimos que pasen buen día. El ruido es prisión de tu palabra. En el silencio busca tu propia palabra para que sea palabra radiante. En el principio surgió el caos. El caos engendró el sonido. Del sonido nació la armonía. De la armonía brotó la palabra. Brotó la palabra. Brotó la palabra. Palabra radiante. Palabra radiante. Con mi palabra. La tuya. La de nosotros. Las antiguas, las presentes. Las que se inventan cada día. Tejemos el mundo que fue, el que es, el que soñamos que sea. Te doy mi palabra. Palabra radiante. Lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la mañana por La Voladora Radio.